reaccionen, que sepan que las armas no son buenas y pues que piensen en las vidas que están dañando, en la vida de los niños, tanto en nosotros como en ellos. Si en ese momento el responsable de esa bala perdida te estuviera escuchando, ¿qué le dirías tú? Que tome conciencia de lo que hizo y que pues lo acepte. No, pues que dejen todo ese vicio de armas y pues que sean más tolerantes, amigables, y por eso estamos haciendo esta reunión, para dejar todo atrás y pues reunirnos para eso. Que por favor dejen de hacer eso, que están dañando muchas vidas de niños así inocentes. Que por favor